solita llorando. Ay, tatita, te vengo a contar que mi chepe se me fue con otro, que mi chepe no quiere ya verme. Es por eso que venga a pedirte, ay, que vuelve mi chepe otra vez, pues el brujo lo tiene enfrascado. Ay, mi chepe no quiere ya verme. Ay, mi José se me fue, ya nunca más volverá. Ay, tatita, por Dios, hace que vuelva mi querer. Ay, tu favor. Ay, tatita, por Dios. Ay, tatita, por Dios, que vuelve mi chepe, mi chepe, mi amor. Ya no cantó, el mil pecha se secó, porque mi José no volvió. Ay, no volvió. Ay, tatita, por Dios. Ay, tatita, por Dios, que vuelve mi chepe, mi chepe, mi amor. Muy bien. Hemos escuchado la participación de Alicia Zurdia interpretando El Enfrascade. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a la familia Fuentes Gallo allá en San Marcos. Nos sintonizan a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Bueno, pues estamos en los últimos días del mes de septiembre. Hoy jueves 24. Ayer 23, como todos los años, bendición virtual de niños en los pies de nuestra Santísima Madre del Rosario, en Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos. Y a las 12, esto fue a las 10 de la mañana, y a las 12 con 15 minutos se celebró la Santa Eucaristía para niños y niñas por nacer. Esto fue lo que se efectuó ayer. Y como todos los años, TGD, La Voz de Occidente, transmite desde el atrio principal de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos, precisamente el traslado de nuestra patrona de su camerino al altar mayor, siempre con la solemne procesión en el contorno de lo que es el Parque Centroamérica. Pero claro, por el problema que tenemos de la pandemia, solo va a efectuarse de manera virtual. Esto tendrá para hoy jueves a las 10 de la mañana solemne procesión intramuros de la Santísima Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, en el interior de Catedral Metropolitana de Los Altos. Y a partir de las 11 de la mañana, ya estando nuestra patrona en el altar mayor, solemne Eucaristía, por iniciarse las actividades en honor a la patrona, como todos los años. Esto lo estaremos transmitiendo de manera virtual a través de la emisora de la familia, así es de que estar pendientes esta mañana. Mientras tanto, les cuento que son las 9 de la mañana con 8 minutos y estamos platicando datos muy importantes de la pionera de la radiodifusión en Guatemala, como lo es TGW, que en este mes cumple 90 años. El alma está precisamente de esta radio, fue Julio Caballeros Paz. Los primeros programas radiales internacionales que empezaron a escucharse en Guatemala se iniciaron a la mitad de los años de 1920. Algunos hogares de familias acomodadas importaron radioreceptores de onda larga. Alrededor de estos aparatos se reunían para escuchar noticias y música de Estados Unidos, de México o de América del Sur. Los aficionados de menos posibilidades fabricaron radios artesanales, aquellos curiosos aparatos hechos con circuitos regenerativos accionados por múltiples baterías. Las trompetas de los antiguos fonógrafos servían para escuchar de lejanos ritmos del jazz, así lo cita el artículo de los primeros tiempos de la radiodifusión en Guatemala. Y naturalmente, a quien se le debe es a Julio Caballeros Paz, publicado en el desaparecido diario El Imparcial en 1953. TGW, la voz de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes y claro, vamos a complacer con esto que dice así. Ha interpretado Eternamente Alondra, es el título de esto que acabamos de escuchar, siempre con el marco musical de nuestra marimba a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense ustedes que el caballero, precisamente Julio Caballeros Paz, precisamente entonces director de radio y también jefe de la estación de radiotelegrafía, experimentó en el emblemaje, como dice las futuras emisoras de onda larga y también de onda corta, hacia 1929. Caballeros Paz nace en el año de 1900, es decir, más bien en 1897, la fecha exacta en que nació este gran Julio Caballeros Paz. Nació en 1897 en el cantón Agua Caliente de Totonicapán. Arribó a la capital para poderse inscribir en la Escuela Central de Varones, pero lamentablemente ya no hubo cupo, y de esa cuenta optó por estudiar en la Escuela de Telegrafía. Poco tiempo después continuó con su formación en radiotelegrafía, así lo comentan sus hijos Romeo y Beatriz Caballeros. Él concibió la idea de construir una radiodifusora, por lo que se comunicó con sus propósitos al director general de telégrafos, y este lo trasladó al presidente Lázaro Chacón, quien demostró gran entusiasmo. Así lo escribe Caballeros Paz en El Imparcial. Por falta de equipo, Caballeros Paz fabricó los aparatos en casa. Fueron 3 meses de trabajo en los que llegó a experimentar con sartenes, ollas, bandejas de aluminio y transformadores eléctricos, entre otros enseres. El momento de probar el equipo llegó precisamente parado en un tablero de motores, los encendió y aplicó la alta tensión, pero inmediatamente brotaron chispas de bobinas y condensadores, así lo relata Caballeros Paz en su artículo. No se dio por vencido y lo intentó una vez más. Con algo de temor, aplicó la alta tensión y los aparatos empezaron a funcionar correctamente. Esa noche, no se sabe la fecha exacta, obtuvo comunicación en la primera prueba a distancia con los aficionados de los Estados Unidos. Así fue cuando todo comenzó. Vamos a seguir platicando con ustedes, pero claro, estamos saludando a Maco Leiva ya en la Unión Americana, escuchando el programa a través de nuestra página web. Para ti, una de las rosas. Hemos escuchado con la participación de Edwin Mancía esto que se llama Salamá, a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues Julio Caballeros, que era el que se estaba encargando de sacar al aire la primera emisora en Guatemala, se dio cuenta de la necesidad de un micrófono. Decide entonces fabricarlo a través de utilizar 6 cápsulas telefónicas, de las cuales acopló sobre una tabla cuadrada de 3 capas. Esto precisamente lo montó sobre un pedestal de latón y una base de madera. El 15 de septiembre de 1930, oficialmente se inauguró la primera emisora en Guatemala, TGW, cuyos estudios se ubicaron al sur del castillo de San José. A las 20 horas de ese día, salió al aire la primera emisora con un concierto de artistas guatemaltecos. Julio Caballeros dedicó el solemne acto al presidente Lázaro Chacón. Entre sus primeras palabras, esbozó lo que sería el eslogan característico de la radio. Por ejemplo, aquí decimos TGD, la emisora de la familia. Y allá empezó diciendo: la voz de Guatemala, país de la eterna primavera, donde se produce el mejor café del mundo, era el eslogan. Pues el concierto transmitido a nivel nacional e internacional tuvo un éxito rotundo. La crónica del Imparcial narra cómo en las casas se tenían aparatos radiales, lo sacaron a la calle y la muchedumbre de aquellos años se aglomeró en algunos puntos de la ciudad, ansiosos de escuchar la primera transmisión de la radio en Guatemala. Ciertamente Guatemala solo se escuchaba y no tenía voz, lo dice la hija de Caballeros. La TGW fue un empuje económico, comercial, artístico, publicitario y tuvo un auge tremendo. Así lo comenta Julio Caballeros poco después, comenzando el primer radioperiódico del diario, que fue El Tiempo, en TGW, La Voz de Guatemala. Vamos a seguir con esto platicando en lo que viene ya la parte final del programa, porque ahorita tenemos el corte comercial y luego la parte final de Remembranzas TGD. Ver nuestra bandera es ver a la patria en todo su esplendor. TGD, orgullosa de pertenecer a esta bella patria. Saludos a todos los guatemaltecos en un año más de independencia patria. Te regalo mi locura. Hemos escuchado esta canción que se llama Tú, a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues ya estamos llegando a la parte final y les quiero comentar que este gran personaje, Julio Caballeros Paz, dedicó toda su vida al servicio de la radio oficial durante el gobierno de Jorge Ubico. Estuvo militarizado, instaló los dos radios, más de TG25 y la TG5. De acuerdo con sus hijos Caballeros Paz, trabajó durante 36 años en este edificio hasta jubilarse en 1948. El 15 de enero de 1964 fue condecorado con la Orden del Quetzal en el grado de oficial. 6 meses después falleció. Sus hijos lo recuerdan como un personaje autodidacta que siempre se preocupó por continuar sus estudios a distancia. Y a partir de 1930 aumentó el número de radiodifusoras privadas en Guatemala y con ello los radioperiódicos. Hoy la radio sigue siendo un medio de comunicación muy, pero muy importante. En el año de 1929, Julio Caballeros Paz hizo la prueba para construir una emisora en Guatemala. Tales aparatos fueron fabricados en forma artesanal, al igual que el micrófono. En 1930 hizo una prueba con 2 radioaficionados estadounidenses. Y el 15 de enero de 1930 se inauguró oficialmente, el 15 de septiembre es. El 15 de septiembre de 1930 se llegó a inaugurar oficialmente TGW, la primera radio nacional de Guatemala. O sea, más bien que este 15 de septiembre estaba de manteles largos la emisora de la familia, cumpliendo 90 años de su inauguración. TGW, pionera de la radiodifusión en Guatemala. Bueno, apreciables amigos, con esto pues cerramos el programa Remembranzas TGD. Saludando a Francisco Fuentes allá en San Fernando, California, a don Isaías López y a la familia López que nos sintonizan en la zona 3. La familia Fuentes Gallo nos está escuchando allá precisamente en San Marcos. Maco Leiva en la Unión Americana también en su página web www, escuchando la emisora de la familia. Gracias por la sintonía, los invitamos muy cordial, muy atentamente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves a partir de la misma hora. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy, pero muy felices. Que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me beso llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, oh luna plateada de Michel Ajú. Vengo a cantarle a mi amada, oh luna plateada de Michel Ajú. Luna de Xelajú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Xelajú, me diste inspira